Capítulo 2, parte 5. X. Lo corporante. Un proceso de heterogénesis autopoética. Hay existencias que no ceden a las formas propuestas por las máquinas productoras de corporalidades estandarizadas. No ceden porque su potencia de existir, esa energía deseante, desborda lo inhabitable de esas prefiguraciones de vida. Muchos de los procesos macropolíticos que las maquinarias de subjetividad identitaria producen sobre nuestras vidas se hacen invisibles por la naturalización con la cual se desarrollan esas modelizaciones, desde la identidad individual a la familiar, estatal, nacional y cualquier otra identificación ocasional que prefigure modos de existencia que definan las propias acciones. Pese a ello, hay vidas disidentes que resisten y viven en cada gesto desobediente, insubordinado, contraconductual, que provocan con plena necesidad de producir de manera autónoma una existencia que habilite su fuerza deseante. Vidas necesarias que no podrían no resistir ante tanta dominación encubierta, que no podrían existir si no es dándose a sí mismas el estilo de vida adecuado a las fuerzas monstruosas que les impulsan, que lo atraviesan y afectan. Toda una etopoyética deseante, que es la pragmática radical de la teratopolítica. No es solo resistir confrontando aquello que domina y por tanto autosubjetivarse desde las fuerzas reactivas que nos componen. Identidades que se sostienen por su oposición, sino que es necesario engendrar una diagramática que habilite ciertas reexistencias, es decir, una resingularización afirmativa del deseo. En ello se juega una micropolítica perceptiva, algo que bien podría expresarse en una pragmática erótico-política, convocante de esa monstruosidad vital y necesaria para configurar de manera singular la pluralidad de un mundo posible. Un mundo posible de ser habitado por la potencia germinal de lo viviente. Son vidas que abren un pasaje en medio de los mil muros de la forma humana civilizada para provocar el gesto teratopolítico de reexistencia necesario que les permita respirar su fuego, su materialidad ígnea vital. Agrietar los muros y reverdecer en medio una deriva rizomática que no se pierde ni debilita por multiplicar sus relaciones, sino que expande su potencia de vida en todo aquello que alimenta sus fuerzas activas de crecimiento y proliferación. Una vida que excede su propia forma, se vuelve incesante y con ello inapropiable. Con semejante existencia monstruosa como rostro inapropiable de lo viviente, que efectúa una reexistencia afirmativa frente a toda pretensión de cierre orgánico de lo humano, de la forma hombre, las pragmáticas teratopolíticas del Escuerpes desmontan el círculo cerrado y ordenado de la O como gramática de poder y dominación última. Moverse en la gramática, ese último bastión metafísico con una X que desgarre y fracture la binaria distinción A-O del modelo sexuado jerárquicamente determinado por el patriarcado moderno colonial, pero también de la totalidad de la figura humana que se sustenta en la interseccionalidad de la supremacía racista blanca, el funcionalismo capacitista y esa racionalidad letrada que divide los ciudadanos de lo extranjero salvaje bárbaro. Les cuerpes hacen sensibles los entrecruzamientos que subyacen silenciados en la O, entonces, esa X expresa el modo operativo en que las vidas teratopolíticas transversalmente hacen perceptibles las tramas interseccionales que componen las formas claras y evidentes del sentido común, de la normalidad y el buen gusto, es decir, la naturalización de lo humano. Ese es un acto aberrante, un gesto disidente, su mueca incómoda, su existencia monstruosa. Hay una fuerza irresistiblemente desbordante en la X, que ofrece una intención SC, intención de experimentación, que cual mira oblicua a punta desviada, cual cruz caída habilita las profanaciones y los diversos cruces de esos saberes menores de cualquier esquina en sus secretas miradas cómplices. La X es esa potencia diferencial de lo impersonal que imposibilita toda emergencia subyacente con pretensión de trazo identitario predeterminado. Esto es una A, esto es una O, a usted le corresponde una A, a usted una O. La X desorganiza al tachar el modo de representar un fondo codificado y a la vez se deja ver eso tachado en el intersticio de los ángulos trazados. Del escuerpe solo sabemos que son aperturas incesantes en la inestabilidad volátil de gestualidades minoritarias, en el peso denso de la gravedad más sensible, que se expresa en una irresistible ansiedad urgente de conjurar todo lo que unifica y enaltece. Sabiendo que la representación no morirá hasta que no dejemos de pensar en presencias y ausencias, y que el acto incipiente de creación sea parir el monstruo fecundo que nos habita, secreta y pacientemente, sabiendo que la abundancia desmedida que prolifera en el diferencial intensivo de los cruces estalla en un cuerpo mutante y teratogénico, que no espera ni teme deshacerse para liberar el flujo continuo de una vida que, por singular, se vuelve el punto cero del mundo. Una clara alusión, por supuesto, a ese texto maravilloso de Michel Foucault que se llama El cuerpo utópico, ¿no? En esta idea del se vuelve el punto cero del mundo. Se trata de hacer vibrar el fondo material de la sensibilidad. Le cuerpe intensive, para minarlo de sinsentido, pura línea aberrante y paradojal. Efecto ciego de imperceptible gesto molecular que evoca toda la fuerza inactual que habita en el enjambre brujo del le cuerpe. Lentamente un cuerpe vibra, lenta y secretamente a velocidad infinita, siente un pasar cadencioso de líneas fuerza que lo tejen luminosa, amorosa e íntimamente. Sabe que la interioridad es la sala de espera del vacío más reactivo. Por ese unicuerpe no tiene interioridad. Solo una extraña intimidad indescifrable, un vapor de experimentación que habita el deseo, el denso flujo de un afuera aún más cercano que toda interioridad. Unicuerpe nace en ese desierto profundo y ultrajante, en plena intemperie poblada de intensidades, de las intensidades más inesperadas. La amigable intemperie de las legionarias anónimes y fugitives que brindan la soledad más prolífera de libertades. Percibimos les cuerpes, así, con X, cuando vivenciamos el estruendo impecable del silencio y advertimos que algo ha cambiado, que ya no somos les mismes, y que en medio de ese plenum veloz de intensidades nos nace monstruosamente un gesto disruptivo. Recorremos esa X que no solo cruza, sino que pliega líneas siempre ajenas a nosotros, abriéndonos a una complejidad infinita e imperceptible que nos recorre componiéndonos inasibles como un torrente de luz cegadora. Hay cuerpes en el movimiento incesante del desafío sombrío e impersonal de las opacidades ignoradas, donde despierta una batalla de adversarios desconocidos, donde se implosiona silenciosamente las sensaciones que sostienen las pesadas historias de la memoria colectiva que yacen en une. Nacen inesperadamente entre movimientos infraleves, en esos sobrevuelos compuestos de distintas velocidades que desajustan el andar cotidiano, como quien se resiste a caminar, a dar un paso y dejar su vida latente en el vértigo modesto de los que o les que juegan entre las baldosas húmedas. Los cuerpos no son, individuales, ni personales, ni mucho menos apropiables ni objetivables, pero por eso no menos existentes, singulares y afirmativos. Lo impersonal es una resonancia mixturada que habilita la autonomía inapropiable de tramar los propios recorridos, decentemente, en los agenciamientos afectivos con los que nos vamos haciendo. Los cuerpos se hacen, no preexisten a las experiencias que lo conforman. Pese a ello, de ningún modo están vaciados o carentes de algo. No son formas vacías ni estructuras predeterminantes. Se hacen, efectivamente, en el entrecruzamiento de las líneas plurales de un agenciamiento heterogéneo, en un estallido, en un suspiro, en un dolor, una idea o un gesto, en una atmósfera, en un ritmo singular. Hacer es constelar, o tal vez mejor, un asterismo. Se constelan las tramas invisibles y profundamente sensibles que componen el tejido corporante. No más que eso, el movimiento secreto y alquímico, cósmico, de aquello que necesita componerse para poder existir singular pluralmente. O como se suele decir, jiwasa, por utilizar un término que Silvia Rivera Cusicanqui refirió en ese maravilloso libro Un mundo cheje es posible. No hace falta mucho, ni se requiere grandes elaboraciones, para que una línea desembarque y se inmiscuya en el entramado corporante que vamos tejiendo. No hace falta mucho, pero tampoco menos, que la iniciativa a una apertura arriesgada de lo viviente. Es ahí que nace una ética. Preguntarse por lo que un cuerpo puede, en ese puede que tantas veces ha referido Spinoza y en este caso a las clases de Deleuze sobre Spinoza, expresa un desafío radical. Abrirse a lo que acontece en una multiplicidad diferencial intensiva y atravesar lenta y profundamente lo que en la superficie sucede como dato anecdótico. En esos intersticios se produce una liberación de movimientos sensibles que subvierten las formas comunes de adiestramiento y organicidad de lo viviente. Lo que un cuerpo puede es la potencia afectiva de afirmación de todo lo que lo compone. No tanto como potencialidad preexistente en su sentido aristotélico, sino a partir de las posibilidades de acción que emergen del agenciamiento colectivo que se produce, de cómo se compone con lo que pasa, con ese pasaje, el umbral imperceptible. Quizás se trate simplemente de eso, no tanto de las capacidades, habilidades, sensaciones, imaginaciones, apariencias y definiciones que los cuerpos pueden tener, sino pensar de qué modo producimos un acto de creación que haga que las relaciones habituales con las que nos pensamos, el cuerpo, se tornen diferentes y nuevas. La potencia de un ecuerpe se compone de una heterogeneidad de líneas, es decir, de conexiones diversas, en muchos de los casos imperceptibles. Algunas de ellas percibidas, como la gran mayoría actúa sin un registro claro y consciente. Las tramas múltiples de los cuerpes, en su pluralidad, tienen una brújula ética, como diría Sueli Rolnick. Nos gustaría decir que ese aparato de orientación ética es una brújula erótica. Es deseante que la potencia de los cuerpos se enlaza en un vórtice viviente que compone su despliegue y fuerza gestacional. Esa erótica, esa ética erótica, es la coimplicancia de una actitud, más allá de todo voluntarismo, que solo se efectúa como la actualización de la heterogeneidad compositiva del deseo, sin anularla en unidad ni trascendencia alguna. Lo que impulsa, lo que orienta, lo que guía, lo que mueve, lo que intenciona, lo que hace hacer, lo que tiende, lo que convulsiona, lo que voliciona, lo que voluta, lo que da vuelta, lo que convierte, lo que transmuta, lo que crea, lo que compone, lo que duda, lo que desnuda, lo que desidentifica, lo que renueva, lo que nace, lo que revive, es la potencia del deseo de los cuerpos, o sea, lo corporante. Encontramos la idea de lo corporante hace bastante tiempo en una lectura de Nietzsche y el círculo vicioso de Pierre Klosowski. Allí, al referirse a las fuerzas activas del pensamiento, lo que concierne a lo más inmediato tanto como lo más remoto que habita y late en lo vibrante de nuestros cuerpos. El pensamiento corporante, como dice Klosowski, intenta una consistencia dinámica en medio de la vorágine sensible que lo compone. Lo que se siente, se hace, se vive, se piensa, se percibe en nuestro cuerpo, siempre en la imposibilidad de sentirlo, de hacerlo, de vivirlo, de pensarlo, de percibirlo. No es el cuerpo, no es la sensación, no es la acción, no es lo vivo, no es lo que se piensa, ni tampoco lo que se percibe, sino que es la resonancia activa que hace posible las corporalidades, las sensaciones, las acciones, las vivencias, los pensamientos y las percepciones. Pero no es su condición de posibilidad. Es un agenciamiento virtual efectivo. Lo corporante expresa ese ritmo que se crea entre las corporalidades. Abre sus dimensiones secretas, el misterio de sus líneas olvidadas, afectos profundos que duermen y subyacen latentes. Lo corporante es el efecto de creación que hace cuerpes desde el deseo, el devenir y lo diferencial, como un tríptico de potencias activas que lo efectúan. Spinozianamente sería el movimiento deseante de todo lo singular que se da entre la natura naturans y la natura naturata, el intersticio preciso que conecta todas las relaciones intensivas de lo existente. Nietzscheanamente, el susurro inquietante del devenir de la voluntad de poder, la expresión efectiva del diferencial intensivo de una vida inmanente, de ese límite móvil y fluctuante del cuerpo sin órganos en clave deleciana. Tal vez también el precursor sombrío, ¿no? Como lo diría Deleuze. Por decirlo de una vez y resumidamente, cuando referimos a los cuerpos, lo corporante, convocamos a todos aquellos seres que experimentan el umbral efectivo de su propia diagramática desde la dimensión de lo deseante, del devenir y la diferencia. En relación al ordenamiento político de la sexualidad, pero también desde un llamamiento a la procesualidad de las variaciones heterogéneas que producen los grados de existencia de sus múltiples dimensiones. A esta procesualidad la denominamos heterogénesis autopoiética, un término que venimos elaborando desde el 2012 y que aparecen en la nota 194 algunas referencias precisas sobre esa composición terminológica. Más allá de los cuerpos, ¿no?, de las corporalidades, incluso de las corporeidades, lo corporante es la pregunta por la potencia de los cuerpos. Es el proceso de heterogénesis autopoiética como movimiento productivo de ese hacerse y hacernos un cuerpo. Desde la potencia intensiva de las afecciones deseantes, de las fluctuaciones de los devenires y las intensidades diferenciales, o sea, desde los combates de fuerzas vitales que disponen, en tensión, una circulación singular de energías. Lo corporante es el modo de denominar el proceso de heterogénesis autopoiética, por el cual los cuerpos se crean, se afectan, se producen, se mueven, se conmueven. Introduce una ontología de lo plural en medio de las metafísicas esencialistas, individualistas e identitarias. Una ontología que tiene como movimiento íntimo el andar de las multiplicidades y la variación de la caosmosis o el pluriverso de la relacionalidad, como podría llegar a decir Arturo Escobar en el libro Autonomía y Diseño del 2017. No se trata de negar las identidades, ni mucho menos las ontologías, sino que damos cuenta que estas identificaciones esencialistas desde las tradiciones modernas europeas se han impuesto como una exclusiva condición del ser, por sobre todo lo que no se ordena y ajusta a la forma humana. El proceso de heterogénesis autopoiética no es más que el nombre de un movimiento muy antiguo, la inmanencia plural de lo viviente. En resistencia a esa herencia colonial de la ontología política del ser, damos cuenta que nuestros cuerpos no existen todavía, que ya están existiendo al mismo tiempo. No existen todavía y están ya existiendo al mismo tiempo. Lo que sabemos es que nuestros cuerpos no preexisten, esto está claro, sino que siempre están haciéndose o por hacerse. Lo corporante es una arriesgada invitación a crearse en la vertiginosa incertidumbre de todo lo profundo, es decir, lo intenso. Lo intenso que nos compone. Las cuerpes son la expresión compositiva de lo viviente, su punto cero de originación, donde se cruzan las líneas implicadas en un movimiento aberrante. Lo corporante diagrama dichas líneas heterogéneas para multiplicarlas en el rugido anónimo de un mundo germinal naciente en su potencia larvaria. Los cuerpos no están en un lugar determinado. Son las brisas nacientes, el viento errante que cabalga la noche del mundo. A su vez, lo corporante efectúa una operación estético-política de disidencia, que desajusta los dispositivos de la biopolítica estética, con los cuales se realiza la producción de la vida orgánica como espectro de inteligibilidad de lo viviente. Así como el sujeto será aquella figura que dé cuenta de la identidad en la que se encausa los flujos variables y vivificantes de la subjetividad, así el Estado y las naciones dividen la Tierra, su matriz telúrica y cosmogónica, transversalidad operatoria de dominación. Nuestros cuerpos son políticos porque expresan las tensiones fluctuantes de un territorio en lucha, de un umbral agonístico, donde pasan, cruzan, lidian y afectan un conglomerado de fuerzas, líneas, afectos, sentires, discursos, gestos, mandatos, normas, intenciones, directivas, acciones, obligaciones. Ficciones somáticas, diría Paul Preciado, que organizan una vida. Los cuerpos son políticas en su apertura luctatoria, en su resistencia y tensión, en su inestabilidad y vulnerabilidad, en su explosividad y alegría, y también en sus silencios profundos y afirmativos, en sus quietudes y serenidades, en sus paciencias. Nuestros cuerpos son políticas porque se componen desde esa constelación sensible que obliga a comportar una vida ética en comunidad. Una política de los cuerpos no se concentra únicamente en la crítica a la performatividad ficcional de lo orgánico que lo identifica, selecciona y califica, sino en la apuesta colectiva de una potencia plural de lo comunitario, ese gesto de convocatoria a todo lo que afecta en sintonía viva y comunal. Los cuerpos son territorios compartidos, singular y comunitariamente, muy lejos de las sociedades de individuos occidentalizadas y a su vez intersticialmente tramades en las fibras más secretas de esas sociedades, en sus afueras, en sus profundidades, en sus vapores, sobrevolando siempre, imperceptibles, pero inquietantemente presentes. Decíamos que no hay cuerpos individuales ni personales, que no hay cuerpos separados ni aislados. Lo importante es contagio. Lo corporante es contagio. Independientemente y colaborativo, como esa idea de simpoiesis que propone Donna Haraway. Lo corporante es contagio, interdependiente y colaborativo, como esa idea de simpoiesis que propone Donna Haraway. O la estimergía que ha propuesto Pierre-Paul Grasset al estudiar las hormigas. O la uiguaña, esa crianza mutua, transversal, que va desde las ovejas hasta el cosmos y el pensamiento, de la que nos cuenta doña Elvira Espejo. O lo que hemos expresado antes como jiwasa, que en la nota 199 decimos que es una ontología práctica que refiere al cheje, en la epistemología andina aymara, donde ese existir conocer barroso, gris, entremezclado y mixturado del chuima, pensar, corazonar, se compone ancestralmente con el papel del pasado en el presente, el hablar, dice Silvia Rivera, ¿no? El papel del pasado en el presente, el hablar un idioma indígena, el hacer comunidad, el diálogo con los muertos, el reconocer sujetos no humanos. Entonces, dice Silvia Rivera, en un mundo cheje es posible en la página 152. Por eso la referencia a jiwasa. Los cuerpos se traman colectivamente desde un saber de enjambre entre atmósferas diversas, mundos heterogéneos y constelaciones plurales. Y para ir terminando, hace unos años conocimos a Lorena Camnal, feminista comunitaria indígena, maya quiché, en un taller de pedagogías y epistemologías ancestrales que se realizó en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahí compartimos esa experiencia de sentipensar la pluralidad afectiva desde las corporalidades y los saberes encarnados, situados y afirmativamente resistentes. Lorena nos contó parte de su tradición, de su historia y sus luchas, e hizo mucha referencia a su locus de enunciación situado en su Guatemala invadida, para enseñarnos sobre las resistencias sensibles desde un territorio cuerpe comunitario, que es una intención de lucha por la autonomía corporal y territorial de los pueblos colonizados. Su territorio cuerpe se hace desde la experiencia de un tejido de sanación que trama fibras ancestrales como un gesto de resingularización efectiva, de las heridas producidas por la colonialidad moderna europea, epistémica, estética y políticamente. Ahí nos referimos a una performance de Leandro Soto que se llama Ancestros, que es de 1979 y que figura en un texto de Coco Fusco, Pasos Peligrosos. También pensábamos en Daniel Coleman y su performance de 2015, Descendencia, Agencia. Descolonizar los cuerpos no se trata de una moda teórica, ni de una coquetería conceptual. Es antes que su nombre, una praxis que se viene dando desde hace más de 5 siglos y que está muy presente como modo de existencia estético-política en los cuerpos comunitarios, en su hacer, sentir, decir y pensar desde la inmanencia antigua de lo viviente. Cuerpos constelares, tejidos cósmicos y comunitarios, la fuerza primordial ontológico-política de lo corporante radica en una resistencia anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista, a todo lo que pretende dominar lo viviente, encauzar y capturar las fuerzas radicales de creación y expresión. Una ética radical en defensa de toda vitalidad y su riqueza plural e inapropiable. En definitiva, lo que nos interesa afirmar para esta propuesta corporante es que las resistencias sensibles son las micropolíticas activas de los cuerpos y que las reexistencias corporantes se crean en las tramas secretas de lo comunal. El murmullo antiguo de los tiempos vive incansable en el saber inapropiable de los cuerpos ancestrales. Eso lo sabemos muy bien. Por eso una política cósmica es lo que nos surge. Una subjetividad ética radical, como lo que viene ahora en el capítulo 3, y una práctica performática estética e insurgente, como en el capítulo 4, es lo que nos espera.